La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Puntual a su cita, aquí tenemos en el programa La Glorieta al alcalde Pablo Ruz para, lo hemos dicho, abordar los presupuestos autonómicos, provinciales, municipales, para saber si los gobiernos, los distintos gobiernos, incluido el suyo, van a responder a las necesidades de esta ciudad y de sus pedanías y qué prioridades son las que se han puesto en esas cuentas municipales para 2024. Pero también hay otra noticia y es la que copa todos, la que está copando todos los titulares de los medios de comunicación. El acuerdo de Junts con el PSOE. Bien, pues Pablo Ruz, muy buenos días. Buenos días, Ros. Estoy encantado de estar con vosotros, al final sin cascos. Efectivamente, teníamos problemas para regular el volumen o no, pero mejor sin cascos. Pablo Ruz, porque los oyentes le van a escuchar perfectamente. Pablo Ruz, ¿por qué el mensaje, por qué ese pleno extraordinario para el martes? ¿Es necesario convocar a los 27 concejales el martes para decir no a este acuerdo con Junts? Es urgente, es imprescindible, es necesario, yo creo que además responde a una realidad que es inquietante, ¿no? Y que nos preocupa a todos muchísimo. Lo que ha ocurrido, este acuerdo no va de rojos, azules, verdes o blancos. Esto es democracia o Estado de Derecho. Estamos ante un pacto que permite que los condenados redacten las leyes que les van a amnistiar. Permite que los condenados, este pacto, este acuerdo de la vergüenza, permite que los propios acusados y condenados sean los que se autorrediman. Es un acuerdo que establece que van a ser los parlamentos quienes van a través de comisiones de investigación, determinar si las sentencias judiciales son buenas o no son buenas, y si hay que cumplirlas o no cumplirlas. Es un acuerdo que cede el 100% de los impuestos que se recaudan en una región de España, que es Cataluña, a Cataluña. Es un acuerdo que determina la condonación como mínimo de 15.000 millones de euros de deuda, de la deuda contraída por Cataluña con el Estado, sin ningún tipo de rubor. Esto no es política, esto va más allá. Por eso la ciudad de Elche, que es una ciudad ejemplar a lo largo de nuestra historia, una ciudad donde ha habido evidentemente gobiernos de izquierdas, gobiernos en este caso de derechas, gobiernos de anteriores regímenes, es decir, hemos sido una ciudad normal, ejemplar, donde la convivencia ha sido clave, ahora tiene que decir basta. Y no estamos diciendo basta a nada, estamos diciendo basta a una situación que a nosotros nos afecta. Elche también tiene una deuda con el Estado. ¿Por qué a nosotros no se nos condona la deuda y a Cataluña sí? Elche tiene responsabilidades para con el Estado. Es decir, los ilicitanos no podemos pasar a ser españoles de segunda por un acuerdo de investidura. ¿No son suficientes las protestas y manifestaciones como la de que han convocado ustedes este domingo en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, o esas protestas que se están sucediendo ante la sede del PSOE? Esas protestas hoy mismo son... ¿Va a haber una protesta ante la sede del PSOE? ¿Estará usted? No, yo no voy a estar en la protesta ante la sede del PSOE porque yo no suelo manifestarme. Nosotros sí hemos recibido y hemos sufrido protestas en nuestra sede, incluso con botellas de cristal por las ventanas que rompieron cristales. Pero bueno, esto ocurrió y creo que manifestarse cívicamente ante una sede de un partido socialista es algo, o el partido que sea, es algo absolutamente defendible y comprensible. Nosotros estaremos el domingo en Alicante y convocamos a los ilicitanos a que estén el domingo en Alicante manifestando nuestro compromiso con la Constitución, con el Rey y con la democracia ante esto, ante este acuerdo que nos ha dejado a todos perplejo. Y te digo algo más, no es suficiente. Una cosa es la calle y otra cosa son las instituciones. Y ante una ofensa y ante una afrenta y ante una barbaridad de este calibre, creo que todas las instituciones, sean del signo que sean, tienen que alzar la voz y apelar a ese carácter institucional. El ayuntamiento es parte del Estado. El ayuntamiento de Elche no es un ente autónomo. Dependemos de un Estado, de un Estado que sirve a una nación que tiene más de 1000 años, que es España. Y ante esto hay que actuar y hay que decir las cosas claras. Y este pleno extraordinario va a servir para que efectivamente los 27 concejales que juramos o prometimos defender la ley, la Constitución y a su majestad el Rey, lo podamos demostrar. Pues hace una semana que el PSOE le pidió otro pleno extraordinario. ¿Cuándo lo va a convocar? Para exigirle a Carlos Mazón que pague la deuda histórica. Hay unos plazos. Bueno, es que para empezar, lo de deuda histórica es un concepto que yo no voy a utilizar. Vale. Nunca lo he utilizado. No lo digo porque es el concepto de ellos, ¿no? Nosotros podemos hablar de déficit de inversiones, que lo ha habido. El presidente Mazón ya ha puesto en marcha la conclusión de la Ronda Sur. Ahora tenemos que firmar el convenio con una consignación para un estudio para subsanar unos errores. Y el año que viene tener el gran grueso de los 27 millones de euros que ya se ha dicho que van a consignarse para hacer la Ronda Sur. Y por otra parte, el tranvía, que son más de 150 millones de euros, cerca de 200 millones de euros de inversión en Elche, que no es una deuda, no, es un cumplimiento, porque hay una carencia real y un déficit de inversiones que hay que subsanar, además de otras tantas acciones que, por supuesto, el Consejo está poniendo en marcha en Elche y que la Diputación está poniendo en marcha en Elche gracias a la reivindicación que hemos hecho los últimos años. A ver, que me aclare. Está diciendo que los 43 millones que nos costó pagar los terrenos de la UMH ya están saldados. No, no están saldados. Están saldados el día que esté en el tranvía y que esté la Ronda Sur. Con lo que no le va a exigir ninguna deuda histórica a Carlos Mazón. Ese convenio que se firmó con Ximo Puig, ¿lo tiran a la papelera? No hay ningún convenio. El convenio es bueno, para... Bueno, protocolo. No, tampoco el papel, eso. Los papeles que, bueno, es que lo hemos visto. O sea, nosotros antes de, claro, estudiar la propuesta del PSOE, nos sentamos a ver qué había allí. Es unos papeles firmados por González y por Puig, donde se habla de vaguedades, de ambigüedades, y se dice que sí, que los 43 millones de euros, esto no lo digo yo, esto lo podrán comprar ustedes, se podrán liquidar, se podrán saldar con inversiones. No concreta qué inversiones, no dice en ningún momento que el dinero se vaya a liquidar o ingresar en el Ayuntamiento del Che, o sea... Política, pero política de la flojica. Pues vamos a lo que nos interesa. Usted ha reconocido que hay déficit de inversiones. Sí. ¿El presupuesto de la Generalitat lo corrige de 2024? ¿Corrige ese déficit? Tenemos dos grandes infraestructuras que hasta ahora no aparecían. La conclusión de las rondas, hombre, vamos a ver. Pero el dinero consignado es ridículo. No, lo 50.000 para la Ronda Sur y 100.000 para lo que es ridículo. Lo que es ridículo es que hayan estado 8 años tocando el violón. Con respecto a la Ronda Sur, eso sí es hacer el ridículo y es tomarnos el pelo, porque cuando llegamos a la Consejería de Infraestructuras pensamos, bueno, habrá algún informe, habrá algún documento, habrá algún protocolo, habrá algún... No hay nada con respecto a la Ronda Sur. La Ronda Sur terminó en 2015 el Partido Popular, el siguiente presupuesto consignaba 28 millones de euros del Estado y cuando llegó Pedro Sánchez se cargó ese presupuesto. Un momento. Nosotros estamos empezando desde menos 10. Ahora tenemos que firmar un acuerdo, no es un protocolo, es un acuerdo, es un convenio para definir cómo financiamos la ronda, que la va a financiar el Consejo, cómo, en qué plazo se va a hacer, cómo se va a plantear la licitación, cómo se van a plantear las expropiaciones. Todo eso, hasta ahora, no hay absolutamente nada. O sea, ese protocolo al que tú aludías, que no existe, ese documento, ese papel, que no pasó ni por Junta de Gobierno, ni se firmó por el secretario, es humo. En la línea de lo que han hecho, así ha terminado el Partido Socialista, ¿no? Sí. Con lo cual nosotros, seriedad, consignación presupuestaria, yo creo que antes de Navidad firmaremos el acuerdo con el Consejo para el establecer, ¿no?, el método para poner en marcha la Ronda Sur y el tranvía. ¿Le gustan los presupuestos para Elche que ha consignado la Generalitat Valenciana el presidente Carlos Mazón? Son los presupuestos del inicio del desagravio. ¿Le gustan o no? Sí. Porque sí, creo que son los presupuestos del inicio del desagravio. ¿Sabes cuál es la cantidad del... Bueno, es que también hay que decirlo, ¿no? De los presupuestos generales del Estado año pasado para la ciudad de Elche. De sí, Pedro pero Sánchez. Estamos hablando de autonómicos. No, pero hay que hacer comparativas. Sí. Tienes que comparar para tener referencias. No, luego hablaremos de ello. No, pero es un dato, ¿no? 0 euros del Estado en Elche. Sí, Partido Socialista. Está claro, pero hay que recordarlo. Y igualmente, ¿cuáles eran las inversiones que ellos decían que iban a saldar la deuda histórica en Elche? 0. Pues nosotros cumplimos. Bueno, pues si le gustan los presupuestos de Carlos Mazón, si no para gustar, Elche, no. Pablo, ¿va a intentar mejorarlos? Usted ha estado esta semana con Carlos Mazón en Londres. Sí. ¿Ha intentado decirle, oiga, Carlos, qué hay de las clarisas? Pero, que prometimos convertir las clarisas en un centro de arte moderno, en un museo. Este alcalde, que es un servidor, no es un alcalde complaciente, es un alcalde que exige. Y efectivamente, hablé con Carlos Mazón y nosotros con Clarisas hemos pactado lo siguiente. El proyecto, la redacción del proyecto de rehabilitación lo hacemos nosotros y el Consejo, una vez tengamos el proyecto, ejecuta las obras. Esto es trabajar. Y no se trata de estar que te guste o no te guste, se trata de que se cumpla o no se cumpla. Llevamos 4 meses, otros han estado 8 años. mirando a las estrellas, a la luna de Valencia y tocando el violón y vendiendo humo. Nosotros en 4 meses hemos hecho en ese sentido más que los anteriores en 8 años. Uh-huh. No es tan difícil, se trata de voluntad y de trabajo. ¿Y del Misteri por qué ha recortado 10.000 euros? Eso ha dolido. ¿Ha dolido? Bueno, es que... ¿Le ha pedido explicaciones, claro, a Mazón por qué nos ha recortado en 10.000 euros pues esa aportación? Una razón muy sencilla. Mazón está estudiando, nosotros hemos puesto 90.000 euros, la Diputación ha puesto 65.000 euros y el Consejo va a estudiar y está ya trabajando la rehabilitación completa de la Basílica de Santa María. La propia Dirección General de Cultura ha reducido sus presupuestos porque hay una deuda aplastante que veníamos sosteniendo del anterior Consejo, cerca del 40%, y han aplicado reducciones de en torno al 8% a todas las partidas que ya existían, y eso es lo que ha ocurrido con la festa. Y la congelación de la aportación para ayudarnos a mantener otro patrimonio de la humanidad, el palmeral. ¿Le preocupa como alcalde ver huertos que no tienen sistemas ya tradicionales de regadío y cómo las palmeras están cayendo? Claro, me preocupa porque ha habido 8 años de absoluta desidia en esta materia y ahora tenemos que llegar. Ayer, de hecho, hicimos público el acuerdo para el inicio de la restauración de la Casa de la Virgen. En breve anunciaremos el día de la inauguración del huerto de Pontos, que fue una idea nuestra, uh-huh, que va a albergar la sede de Pusol y todo el entorno a la restauración completa de Huerto de Pontos, precisamente apelando a su espacio a ser un espacio agrario, ¿no?, a ser un espacio agrícola. La Diputación ha invertido 2 millones de euros en la acequia mayor, que es la clave vertebradora de la propio regadío del pantano, ¿no? ¿Para cuándo? Pues están en ello. Y encima... Y encima, además de todo esto, la Diputación va a supervisar que esa ampliación del canal del desvío llegue al resto de riegos. ¿Qué han hecho estos 8 años en materia de patrimonio? Nada. Bueno, pues aquí estamos nosotros. Llevamos 4 meses cumpliendo Casa de la Virgen, Acequia Mayor, Ordes Pontos, uh-huh, Torre de Bahillo cerrada 8 años, Torre de Resemblanc, Calle Curtidores, que en breve tendremos un proyecto, cumpliendo. Y creo recordar que en los presupuestos de la Generalitat aparece dinero para recuperar parte de la muralla, sí, islámica que tenemos en el río Vinalopó. Así es. ¿Por qué? ¿Qué proyecto? ¿Dónde se encuentra ese lienzo de muralla? Bueno, ¿en el ayuntamiento? El lienzo de muralla va desde la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira, todo el paseo Avelino Rubio. El paseo está sostenido, uh-huh, sobre la muralla almorávide. Era una ciudad murallada que miraba al oeste. Sí. Nuestra gran fortaleza defensiva estaba en torno a la Rambla, ¿no? Entonces, desde Canalejas prácticamente hasta la Torre del Homenaje, todo ese espacio, la muralla lo atraviesa, lo soporta la muralla, ¿no? Bueno, la desidia de los años también, no es de ahora ni de ayer, no se puede achacar a los anteriores, mucho menos, pues ha ido ocultando la muralla y deteriorándola. La idea es rehabilitar la muralla, iluminarla y que Elche pueda presumir de muralla, ¿no? Muralla almohade, almorávide, que es un bien patrimonial. Eso lo va a pagar el Consejo. Sí, pero ¿quién hará esa restauración? ¿Una empresa exterior o van a ser los alumnos de la escuela taller? El ayuntamiento no tiene capacidad para restaurar una muralla almorávide. Pero va a ser un proyecto con ese dinero. ¿Cuál es la logística de ese proyecto? Es un proyecto que tiene que ejecutar el Consejo y licitación. Claro, habrá una rehabilitación y ellos nos... De hecho, esta semana próxima probablemente estamos ultimándolo, vendrá el Consejo del Vicepresidente de Cultura para hablar de esta y otras cosas, ¿no? Bueno, pues lo dejaremos para la semana que viene, porque también vamos ahora a los presupuestos de la Diputación. Hay 2 grandes promesas de Carlos Mazón cuando lo fue presidente. Hay 4. Bueno, 2 de momento, y que no sé si aparecerán, pero hemos visto que hay obstáculos, porque todavía no se ha firmado el protocolo, que eso será un papel, para que haya un anteproyecto para el Palacio de Congresos en Altavix. No sé por qué no se ha firmado ese protocolo. Eso no es un papel, porque tiene que ir por Junta de Gobierno. Justamente lo que no ocurrió con el protocolo de Puig y González, que no pasó por Junta de Gobierno y tampoco tuvo la firma del fedatario máximo del Ayuntamiento, que es el secretario. Ese protocolo está remitido. Diputación, esta semana hemos hablado con ellos, tenía que hacer matices. Nosotros hemos remitido qué necesidades tenemos. Ellos nos van a decir qué posibilidades hay. Aprobaremos el protocolo, pasará por Junta de Gobierno y ya se remitirá directamente. El Palacio de Congresos, de más de 25 millones de euros que se va a construir en Elche, es un compromiso de Mazón. El compromiso empezó con la compra de los terrenos, liquidados cuando, uh-huh, nosotros llegamos, porque anteriormente era poner palos en las ruedas hablando de esto. Hemos perdido 4 años, como ya sabemos, por ubicaciones que no eran las correctas. Salud infantil está ya... Pero del Palacio de Congresos... No, pero son 4. Salud infantil está en millones. Marcha, Acequia Mayor está en marcha y el edificio del casino. Ha habido un problema con la licitación, porque la tasación para la titular, la propietaria, fue inferior al precio y está tan... Pero quiero conocer los detalles. ¿Los conoce? Sí. ¿Por qué la Fundación Mediterráneo se ha equivocado en 700.000 euros de más? Bueno, no es que se haya equivocado, es que ellos en un principio había un precio de mercado, ¿no? Un precio del edificio, y bueno, ahora está trabajando licitación del organismo, ¿no? De contratación de Diputación con la propietaria, porque es un espacio, es la cuarta planta, que en fin, me voy a ahorrar porque son cuestiones muy peculiares y muy concretas sobre este espacio, ¿no? Que ellos quieren incorporar al resto del edificio, que bueno, podría ser que no tuviera todas las condiciones de legalidad de construcción, en fin, pues estas cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Puede ser, claro, es decir, tú el valor lo tienes que hacer en función del valor legal de la, yeah, de la obra, ¿me explico? Yeah. Pero bueno, por resumir, es un asunto relacionado con la tasación. No coincide en algunas de las cantidades en su momento que ofreció la propia titular, la propia fundación, y ahora pues han querido incorporar una cantidad más. En fin, Diputación está en ello. Es dinero público y las cosas se tienen que hacer con luz y taquígrafos, ¿no? La Diputación está en ello. ¿Plazos? Contratación. Para... No le puedo dar plazos. Para convertir. Los socialistas piden también dinero para que se rehabilite... se compre y se rehabilite ese edificio. ¿Consideran que es necesario la rehabilitación? Podrían haberlo pedido estos últimos 8 años. No han hecho nada. Seguimos adelante. Vamos con los presupuestos municipales. ¿Qué prioridades fijará PP y Vox para 2024 acción, en el CHE? Acción social blindada. De hecho, hemos incrementado en 200.000 euros las ayudas al pago del IBI. Han pasado de 1,3 a 1,5. 1,5 millones de euros para ayudar a todas las familias ilicitanas que no puedan pagar, hacer cargo de forma directa, no hacerse cargo del IBI. Eso es intocable, es la piedra angular, eso y la discapacidad del ayuntamiento. Cuando dice acción social blindada, ¿blindada ante qué? ¿Ante el recorte de 1,5 millones ante de los euros? Ajustes, que blindada. Ajustes, esos sí. Son recortes. El 1,5 millones de euros que dejarán de ingresar por la bajada de impuestos. No, son ajustes. Lo que pasa es que parece ser que a veces cuando gobierna la derecha son recortes y cuando la izquierda gobierna son ajustes, ¿no? Los ajustes siempre han sido recortes. El año pasado Pablo. El PSOE intentó, de hecho lo hizo, recortó en todas las partidas relacionadas con entidades sociales. Nosotros nos pareció que una aberración. Este año no se va a recortar ni ajustar ninguna partida. Ha habido un compromiso y era bajar el IBI. Y por ejemplo, hay aspectos relacionados con la memoria histórica, relacionados con otras cosas que se pueden reducir o directamente se pueden eliminar. Pero hago una reflexión. El Partido Socialista nos ha dejado una losa de 22 millones de euros con los fondos EDUSI mal ejecutados. Elche es la peor ciudad de España en ejecución de fondos EDUSI. Esto es muy gordo. Ya. Es que no. Es que esto te descuaja el presupuesto. Es que es muy gordo y por eso quería preguntarle cuestiones. Esto es una lápida para nosotros. Es que esto condiciona las prioridades de 2024. Esto condiciona todo. Vale, pues vamos a ver. Entonces, lo que te decía, Ros. Si Elche, Alicante está en el 93% de ejecución EDUSI 31 de diciembre del año 23. Torrevieja está en el 92. Orihuela está en el 87, si no recuerdo mal. Aspe, que tiene algunos, está en el 95. Madrid está, bueno, ya. Valencia está en el 96. Elche está en el 22. Vale, pues con Fondes EDUSI habéis comenzado. El pabellón deportivo nosotros adaptado, habéis comenzado vosotros. El centro de San Antón. En la reforma del Paseo de Germanías. La Casa de Espontos terminada. Sí, y todavía no habéis comenzado un proyecto muy, muy importante, la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual. No, es que estos son cosas distintas. Es que estos son cosas distintas. Son y anoche vi el debate y me asombra mucho que no se tengan claras las cosas. Tenemos que estar más informados. Una cosa es los EDUSI para la restauración de la fachada este de Carrús, que es una actuación urbana y viaria. Esos son EDUSI. Y otra cosa son los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation llegan hasta el año 27. Y la licitación de la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual, lo digo porque estas cosas luego siembran en los vecinos una preocupación que, claro, es decir, es que es innecesario. Pero bueno, los fondos Next Generation para la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual están blindados, como la acción social. El barrio Porfirio Pascual se va a rehabilitar y vamos a llegar a tiempo porque estamos nosotros y porque esto es el PP y porque hacemos las cosas con celeridad. Lo que se ha perdido es el 2 millones de euros de los fondos EDUSI para la rehabilitación de la fachada, que dicen ellos que es una reforma urbana. Y eso lo dan por perdido. Hombre, claro. Cuando llegamos al alcalde, aún no estaba ni el proyecto hecho. Después de 7 años el dinero ingresado en el ayuntamiento. Como los fondos para la... Pues es que lo habíamos iniciado ya. Bueno, lo hemos iniciado nosotros. Los fondos para la ampliación, para la construcción del pabellón adaptado. No había nada, ni tierras. Han empezado a mover tierra ahora. Esto de verdad, o sea... Esto tendría que implicar responsabilidad patrimonial a los irresponsables que nos han dejado esta lacra. Y hay unos recortes también muy importantes, y ahora hablamos del plan Edificat, volvemos a los presupuestos autonómicos, porque son del 40%, está confirmado, hay un recorte del 40%, y el PSOE y Compromís exigen explicaciones, piden saber a su equipo de gobierno qué proyectos previstos dentro del plan de Edificat se quedan en el aire, pero, por ese recorte del 40%. ¿Pero cómo puede pedir explicaciones el partido que ha hecho que esté el Virgen de la Luz todavía sin terminar? O sea, ¿pero cómo puede pedir explicaciones el partido que no ha sido capaz de poner en 7 años en marcha el Colegio 37? O sea, es que esto es el mundo al revés. Nosotros tenemos proyectos iniciados, todos los proyectos que están iniciados con el Edificat se van a terminar. Prioridad al Virgen de la Luz, sí, que está licitado ya. Nosotros hemos licitado al Virgen de la Luz. Prioridad al 37 Arrels, que también está licitado con un problema de actuación sobre la parcela que nosotros también hemos desbloqueado. Y prioridad absoluta con el Julio María López Orozco, con la ampliación del comedor, con la finalización, el gimnasio, perdón, con la finalización del Colegio de la Paz, que no se edifican, pero que está totalmente en marcha. Y implicación máxima con el Rodolfo Tomás Amper del Altet, que es un proyecto que además nosotros hemos desbloqueado incorporando la parcela contigua desde el minuto cero. Lo digo porque yo al Partido Socialista les pediría que se centraran. Yo sé que es muy complicado estar en la oposición, ¿no? No tienen liderazgo, no saben nada y no tienen una hoja de ruta, pero que, en fin, que sean prudentes. Y hay otro proyecto que estaba dentro del plan Edificat, que es el Conservatorio de Música. Sí. ¿Tiene el compromiso de Carlos Mazón de financiar el conservatorio? Aparte, como bien sabes, lo hemos ubicado de emplazamiento, sí, lo llevamos a Candalix, que va a ser un lugar maravilloso para que los chicos que están formándose puedan estar más en el centro de la ciudad y no poder hay problema generar cultura. En la sección del Palmeral. Vamos a tener el grandísimo conservatorio de Elche que Elche merece. Pero no sé si va a tener los mismos problemas que el restaurante del Parque Municipal. Que tampoco está. Tiene problemas ya. Bueno, como bien ¿cómo sabes, está? La semana que viene se convoca el patronato del Palmeral, que era el último escollo, y en ese patronato se resolverá el problema de afección patrimonial del restaurante. Estamos invirtiendo en el parque, no sé si lo has visto, estamos cuidando el parque como hacían falta hacer, ¿no? Cambiando palmeras, la poda está un poco más lenta de lo que yo quisiera, llenándolo de flores y de color, ¿no? Colocando, reponiendo alcorques, haciendo espacios nuevos, cambiando luminarias. Pero volviendo a lo del restaurante, solamente con música en el templete, dos veces al mes. Si se ha demorado tanto las obras, porque tenían que haber comenzado hace un año, es porque el patronato del Palmeral tenía que dar el visto bueno a la afección. Porque para empezar, el patronato del Palmeral no se había convocado en 2 años. Y hay una comisión técnica por la que tiene que pasar todo esto. Nosotros hemos convocado al patronato del Palmeral también para la semana que viene y luego comisión técnica para dar el ok definitivo. Se trata de trabajarlos, es que es muy fácil. Y hay otro proyecto que también va adelante, que es el mercado central, el viejo mercado central. Rehabilitación. ¿Está en marcha la licitación? Está ya adjudicado. Está ya adjudicado quién va a hacer el proyecto. ¿A qué esperan para iniciar las obras? No, mujer, ahora hay que hacer el proyecto. La redacción. Una vez que tengamos la redacción. El proyecto está prácticamente terminado, a falta de matices. Cuando tengamos el proyecto, que es ya, vamos a hacer una gran manifestación, iba a decir, una gran exposición para que la ciudad vea cómo va a ser su proyectazo brutal de mercado que va a revitalizar el centro. Y luego, en ese momento que tengamos ya el proyecto, este es el proyecto, Pueblo de Elche, no hace falta que el Pueblo de Elche lo valide, ¿no? Claro. Empezamos la licitación para la ejecución de las obras. Vale. Por eso no hablamos hablamos de enero, hablamos de antes del verano, empezamos la rehabilitación del mercado y todo el entorno. ¿Qué será? ¿Por fases? No, primero no, todo. Mercado va todo. ¿Mercado y aparcamiento no, en la plaza? No, el aparcamiento después. Ah, vale, por eso hablaba de fases. Ah, sí, es mercado y mitad de la Plaza de las Flores para que no haya afección parking, el refugio histórico, o sea, donde están los puestos de las flores, toda esa línea completa, rehabilitación completa, reforma del entorno urbano y luego ya cuando se pueda la parte norte de la plaza con el parking. Y sobre el mercado central, ¿han recurrido la sentencia del TSJ que fijaba o ratificaba la indemnización a Partisa? Hay una indemnización. ¿Han cuantificado la indemnización? Eso es, son cerca de 500.000 euros que nos va a costar. ¿Está cuantificada ya? Es aproximativa, como bien sabes. Nosotros hemos hecho una valoración, a la falta que se confirme, es la valoración que ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Más de 400.000 euros. Consecuencia de una decisión política de rescindir un contrato es legal. Sí. Tú puedes rescindir un contrato. Ahora te expones a unas sanciones, ¿no? La sanción la deberían pagar los socialistas y Compromís. No, la pagamos todos. Pero da igual, vamos adelante, no hay recurso para no paralizar más. Vamos adelante, tendremos mercado, tendremos restaurante en el parque, tendremos tram, tendremos Ronda Sur y lo haremos porque estamos trabajando con intensidad para este pueblo. Y mientras gobierne, nunca volverá el carril bici segregado a la avenida Juan Carlos I por muchos intentos de Compromís y de otras asociaciones. Yo recomiendo, por ejemplo, con a Compromís, alerta patrimonial, que es un partido al borde de la desaparición, y estas organizaciones, pues eso, Comisiones Obreras, aliadas, también, bueno, asociaciones, sí, Comisiones de vecinos, Obreras, Margalló, es todo Margalló, lo mismo, ¿no? Compromís, han estado a punto de desaparecer en el ayuntamiento, el 5,2%. Yo les recomiendo que empiecen a hablar de otras cosas, que en Elche hay muchos más problemas, porque esto ya no es un problema. El problema era el carril ya no existe. A seguir. ¿A seguir con más carriles bici? Sí, pero bien hechos. ¿Para cuándo? Pues tenemos unos fondos que cumplir para final de este año. Yo creo que primer trimestre del año que viene. Pablo Ruz, para terminar, defíname los presupuestos municipales, los primeros de su equipo de gobierno para 2024. ¿Cómo van a ser? ¿Definición? ¿Me los puede definir en 2024? De forma muy, muy concreta, los presupuestos de la confianza, para que confíen en nosotros. Pues con esa frase nos quedamos. Gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo.